Bien. Hace unos años atrás, ya creo que bastantes años, di varias veces una conferencia sobre la Divina Comedia de Dante. En esa conferencia yo trataba de hacer una especie de presentación, de lectura de la Divina Comedia en clave que podemos llamar ético-espiritual, ¿no? De hecho, la titulaba así, El itinerario moral de la Divina Comedia, ¿no? Ahora, como todas las cosas que se proponen abarcar mucho, en este caso nada más ni nada menos que el recorrido por todo el esqueleto de esta obra extraordinaria de Dante, que es la Divina Comedia, a la postre termina siendo una exposición larga y superficial, ¿no? Porque ningún tema termina por cuajar bien. Por eso, en esta oportunidad, yo prefiero limitarme a presentar los temas introductorios y la justificación del planteo que voy a hacer como clave de lectura de esta obra, dejando para otras conferencias, Dios mediante el año próximo, por un motivo que voy a decir más adelante, el ver en clave más pormenorizada cada una de las partes de este poema magnífico que es la Divina Comedia, ¿no? Como habrán podido observar, el título de esta conferencia es El hermano medieval de Homero, ¿no? Esta es una expresión de un gran dantista, dantista se llama al estudioso de Dante, que fue Francesco de Sanctis, il fratello medievale di Homero, recogida a su vez por otro gran estudioso, Monseñor Giovanni Falani, en su obra Dante autobiográfico. Este Monseñor Falani dictó durante varios años la cátedra de Dante que existía a mediados del siglo pasado en la Universidad de Letrán, ¿no? Cuando, estando en Roma, yo quise hacer un trabajo sobre Dante, entonces fui a ver a un sacerdote muy culto de Roma, que era amigo nuestro, y le pregunté, quiero hacer un trabajo sobre Dante, ¿con quién tengo que hablar? ¿Quién es la persona más preparada? Y él me dijo, tiene que ir a verlo a Monseñor Elio Venier. Entonces fui a ver un sacerdote muy anciano, vivía en una pequeña iglesia muy hermosa en el Foro Romano, ¿no? Que se llama San Giovanni de Colato. Y él allí había sido el último profesor de la cátedra de Dante en el Laterano y el discípulo de Monseñor Falani. Y él me hizo conocer la obra principal, que voy a usar bastante aquí, de Monseñor Falani, que es Dante, poeta, teólogo, ¿no? Y tiene esta otra que es Dante autobiográfico, una obra en la cual él recrea de alguna manera la biografía de Dante, pero con las cosas que Dante dice, particularmente las que dice en la Divina Comedia. Yo no soy profesor de literatura, sino de teología moral y de antropología teológica, por lo cual la única perspectiva convincente que puedo ofrecer de cualquier obra, en este caso de la Divina Comedia, es la ética y espiritual, ¿no? Pero estoy convencido de que esta justamente es factible en este caso, porque una de las posibles lecturas que admite la Divina Comedia corresponde al itinerario del alma humana elevada por la gracia hacia el primer bien y la suma verdad, ¿no? Porque una vez probada la insatisfacción de lo efímero, a través, digamos, del conocimiento del pecado, la conciencia del propio pecado, el alma que quiere despegarse del pecado y tender a Dios, ¿no? Precisamente tiene que establecer una peregrinación purificadora, un camino hacia las alturas. Y esto es justamente la Divina Comedia. En la Divina Comedia yo no voy a resumir el argumento de la Divina Comedia, como digo, incluso porque sería el tema de otras conferencias y otras partes. Voy a presentar más bien a Dante y cómo el pensamiento que tiene Dante justamente avala que se la lea en este sentido, que es el sentido teológico y católico, ¿no? Pero sintéticamente, la Divina Comedia es toda una gran metáfora, ¿no? En la cual Dante comienza, ¿no? Como él presentándose como en la mitad de su vida, ¿no? Es en el mezzo del camino de la mia vita, ¿no? Mi ritrovai en una selva oscura, ¿no? Dante figura como que él, a la mitad de su vida, en realidad tenía 33 años en ese momento, pero es lo que en aquella época creían más o menos que era la mitad, había una persona más de 60 años, pensaban que no, más o menos era el promedio que se vivía en aquel tiempo, un poco más, ¿no? Y entonces Dante de pronto empieza a escribir diciendo, de pronto me encontré que estaba perdido en medio de un bosque, había salido a dar un paseo y ve que ha bajado una ladera y se encuentra en un lugar que no conoce y quiere volver al retomar para encontrar el camino. Pero cuando intenta volver, subir esa cuestita que él ha bajado, le salen unos animales, que son todos simbólicos, ¿no? Donde están representadas las pasiones, ¿no? La violencia, la lujuria, la avaricia, y le impiden el camino. Entonces, en ese momento aparece una figura celestial, es enviada por Dios, entre ellas sobre todo Beatriz, que después aparecerá en la Divina Comedia, y otras santas, ¿no? Que le dicen para encontrar el camino por el cual se vuelve a la senda derecha, a la senda correcta, ¿no? No se puede venir por donde uno, no se puede volver por donde uno vino, ¿no? Uno puede venir por donde quiera, pero cuando quiere volver al camino derecho hay que ir por otro, y ese otro te será mostrado, es un camino muy difícil, pero con él vas a encontrar el camino. Entonces ahí comienza ese viaje, para el cual se le asignan tres guías. Primero es Virgilio, el que representa la razón, la filosofía, la búsqueda de la verdad en el paganismo romano, y sobre todo por el hecho de que Virgilio es autor de la Eneida, que inspira gran parte muchas cosas del poema, de este poema, donde tiene también justamente un descenso a los de Eneas, ¿no? A los infiernos, a los Avernos, ¿no? Entonces, Virgilio, que representa la razón, lo llevará por todo el infierno y le hará de guía y parte del purgatorio. Luego, cuando ya la razón en realidad no alcanza a explicar los misterios, vendrá Beatriz, que es símbolo de la teología, y lo llevará por todos los distintos cielos, ¿no? Acercándose a Dios. Y cuando ya ni la teología alcance, el último pequeño paso que tiene que dar, le será asignado como guía. Beatriz lo entrega a Bernardo, San Bernardo, que es símbolo de la contemplación mística, y él hace la última petición, la famosa oración que todos a veces seguro han escuchado alguna vez, ese cántico a la Virgen Santísima, donde le pide que interceda para que él pueda llegar a lo último. Le queda solo ver a Dios, pero eso solamente puede ser un milagro que otorgue justamente Dios, y por intercesión de alguien que a quien no le puede decir que no, pero se lo pide a la Virgen Santísima. Bien, esto es sintéticamente, ¿no es cierto?, lo que va a ser Dante: un paso por el infierno, por el purgatorio, y por subiendo por los cielos hasta la visión de Dios, ¿no? Yo creo entonces que si el entender esto como un itinerario, este es el argumento materialmente hablando, ¿no? Entonces, el entender esto como justamente el viaje del alma de purificación y de elevación hasta Dios, del pecado a Dios, si bien no es el único sentido de la Divina Comedia, es al menos el más importante, o uno de los más importantes. Por eso mi propuesta es que Dante ha descrito con esta gigantesca metáfora el pasaje por el triple reino de ultratumba, ¿no? El camino del espíritu humano que va del pecado hasta Dios. En este itinerario dantesco es lo que yo he calificado como teológico-moral, ¿no? Itinerario teológico-moral. Moral porque es la transformación del espíritu, del alma; teológico porque es incomprensible a la luz de la sola razón. En esta gran metáfora, entonces, Dante ha conjugado símbolos y personajes históricos, demonios y héroes paganos, ángeles y monstruos, santos y siluetas mitológicas. Desfilan por ante nuestra mirada Plutón y Beatriz, el fraude y la razón, las furias y la filosofía, encarnando así un universo teológico incomprensible al margen de los puntos cardinales de la fe cristiana, razón por la cual las interpretaciones no cristianas de la Divina Comedia, que son muchas, padecen una incurable miopía que terminan normalmente en grotescos fiascos, ¿no? O sea, haciendo una cosa que sencillamente no tiene nada que ver con lo que escribió Dante. El genio del célebre florentino atesoró una buena parte del saber teológico y humanístico de su época: el arte, la ciencia, la filosofía, sorprendentemente amplio y profundo en su época y en él, lo que él va a asimilar. Su talento literario y su gusto artístico se prestaron para describir las realidades espirituales con un lenguaje que es sonoro, dinámico y fuerte, revistiendo de carne, sangre y músculos, según el decir de Castellani, que tiene un breve estudio pero muy hermoso sobre Dante, revistiendo, digo, los conceptos más abstractos de la filosofía escolástica, ¿no? O sea, nos hace entender los conceptos de la filosofía y la teología escolástica a través de un lenguaje poético y también metafórico en muchas partes, ¿no? Es comprensible que la mayoría de los lectores se acerquen a la Divina Comedia atraídos casi exclusivamente por su valor literario, porque es ciertamente uno de los grandes capolaboros de la literatura universal, ¿no? Ya dije que en ese terreno yo no me entrometo salvo accidentalmente, ¿no? Solo planteo su trasfondo teológico, que es mi competencia. Porque la Divina Comedia no trata ocasionalmente un argumento teológico, sino que ella misma es una obra teológica. No solo yo estoy convencido de eso, sino que lo dice el mismo Dante, como al final de esta conferencia, Dios mediante, lo voy a mostrar. Detrás del vértigo entonces que produce ese ininterrumpido desfile de imágenes, figuras, colores, se conjuga una precisa concepción de la historia humana y del drama de la salvación que nuestro mundo ha perdido de vista en este siglo de conquistas tecnológicas admirables, pero de amarguísimas pérdidas culturales. No debe maravillarnos oír decir que Santo Tomás de Aquino y Dante, sobre todo en sus obras La Suma Teológica y La Divina Comedia, porque los dos tienen muchas más obras, ¿no?, son las claves para entender el genuino espíritu de la Edad Media. Son dos templos espirituales que brillan con luminosidad superior incluso al de las grandes e incomparables catedrales de su tiempo, Reims, Amiens, Köln, Notre Dame, Chartres, etc. Dante ha sintetizado de modo vivo y palpitante, como dice el autor, toda aquella edad fructuosa, toda la Italia que en el siglo XIII se expresaba en forma de pintura, música y literatura, historia, mística, espiritualidad, filosofía y geografía. Y no solo Italia, toda Europa, ¿no? Dice Castellani en este estudio que les mencioné antes, dice así: toda la Italia del siglo XIII está allí, viva y palpitante. La fe medieval, la filosofía de Aristóteles, la teología de Santo Tomás y del maestro de las sentencias, Pedro Lombardo. El fervor de las disputas y las opiniones, las minucias dialécticas, los odios políticos, la guerra civil, la lucha del pontificado y el imperio, las cruzadas y la ambición santa de los santos lugares, la política local italiana y la política europea, la geografía y la etnografía, y el paisaje italiano reflejados en rápidas alusiones, y la geografía y la etnografía europea, la historia de la pintura que hace en el purgatorio Uderese di Gubbio. Él va encontrando personajes con los cuales entabla diálogo, ¿no? Entonces, justamente, algunos de ellos hacen casi un pequeño tratadito de alguna cosa, como por ejemplo este caso, ¿no? Uderese di Gubbio, que era un gran personaje, que se lo encuentra en el purgatorio y le hace como una especie de síntesis de lo que es el estado de la pintura, ¿no? Del arte. De la pintura, ¿no? Y la poesía en boca de Guido Guinizelli, la ciencia, la astronomía geocentrista de Ptolomeo, ingerida en la arquitectura interior del poema, la historia presente y pasada, la heráldica y los linajes, el culto humanístico de la antigüedad y los recuerdos clásicos, la mística y la geografía, las supersticiones y creencias populares. ¿Y qué no? Todo lo que podía contener y había adquirido en su activa vida azarosa la mente grande de aquel florentino, que era un tiempo mismo poeta, músico, teólogo, dibujante, filólogo, astrónomo, historiador y matemático, y todo no amontonado en una enciclopedia indigesta, sino fundido en una síntesis tan coherente y cristalina como yo no sé si volverá a darse otra, porque no sé si la naturaleza volverá a producir un gran poeta épico y un poeta simbólico y un gran poeta lírico en una sola persona como fue Dante Alighieri. Hasta aquí Castellani. Ahora tenemos que respirar un poco. Bien, esto está en una de sus obras, Crítica Literaria, tiene una de esas críticas literarias, justamente sobre Dante. Bien, todo este espíritu itinerante se mueve entonces de la esclavitud a la libertad, desde la sujeción a la fugacidad mundana hasta la libertad en Dios. Pero es un camino gradual, con un principio, un medio y un fin, dividiendo así a los hombres, como hace la espiritualidad clásica, en incipientes, adelantados y perfectos. Estos peldaños que corresponden en última instancia que a la huida del pecado, después a la aproximación a Dios a través de la purificación y luego al reposo contemplativo en Dios, los encontramos nosotros desplegados en los tres cánticos, que son las tres partes de la Divina Comedia, sucediéndose en un admirable creyendo, ¿no?, y señalando la cohesión interna del poema. O sea, ese, el cambio del alma es lo que señala la unión, lo que le da unidad a todo el poema. No es simplemente alguien que está haciendo un viaje, se encuentra con una persona acá, qué divertido, describe un paisaje, se encuentra con otro, dialoga, sino esto tiene una unidad. Tiene una unidad. Y la unidad que la da justamente la transformación del alma, que después, como explicaré después, es el alma principalmente de Dante la que va cambiando, ¿no?, en todo esto. Sostenemos pues entonces que el itinerario dantesco es una peregrinación interior en la que Dante, representando él a todo espíritu humano, transita las etapas transformativas del alma, ¿no? Nuestro poeta, ¿no?, muestra esa mudanza, ese cambio que se va produciendo, ¿en qué se ve? En su propia alma, a medida que recorre los misteriosos senderos de esa creación literaria que ha hecho. Por eso, por ejemplo, él no sale del carcere cieco, la cárcel ciega, la ciega prisión, como llama el infierno, en las mismas condiciones con las que se adentró en ella para buscar justamente a Dios. Porque para ir del pecado a Dios, la sola vía que el alma puede transitar es alejarse del pecado, y para esto lo primero es enfrentar la realidad del pecado, conocer qué es lo que es realmente, entenderse como pecador y ver el pecado desnudo, no ya en su aspecto de pecado, sino lo que encierra realmente el pecado y está disfrazado en este mundo, digamos, con todo lo como lo presenta tan atractivo. Él en el infierno lo que ve es lo que está detrás. Esto es lo que compra uno cuando compra algo envuelto como te lo vende el mundo, ¿no? Eso es. Entonces, al verlo así, Dante va como aborreciendo, se va alejando, va entendiendo en profundidad lo que va pasando, ¿no? Y por eso entonces ciertamente es todo una suerte de alejamiento del pecado y de denuncia de que el pecado es lo que deforma el alma, como dice expresamente en el canto séptimo del Paraíso, con estos versos que leemos allí. Solo il peccato è quel che la disfranca e fa la disimile al sommo bene, perché del lume suo poco s'imbianca. Solo el pecado es lo que avasalla, la disfranca, quitar la franquicia, hacer esclava al alma, ¿no? Hecha por el pecado del sumo bien contraria completamente a Dios, porque cuando está en pecado, de su luz ningún rayo se recibe, ¿no? Entonces, por eso justamente es ese cambio que tiene que producir él. Así entonces, mientras Dante contempla en los Avernos todas las atrocidades que nacen de las culpas humanas, el poeta va experimentando en su propia alma la aversión al pecado. La lección que le ofrece la desnuda verdad del vicio tiene el efecto de producirle el rechazo de esa realidad ahora ya desarropada, de ese disfraz del goce terreno. Por eso cuando él enfrenta al final, porque el infierno es como un enorme embudo donde él va bajando por las paredes internas, ¿no? Y luego cuando emerge sube el purgatorio, que es como un gran cono que va subiendo a través de las terrazas, y de ahí es ascendido por la gracia al paraíso y va transitando los distintos cielos donde están los bienaventurados. Entonces, cuando llega a la punta, digamos, de ese embudo, ahí lo que se encuentra es en el fondo del infierno, en un lago de hielo, no en el fuego, en el hielo, porque está todo paralizado por el odio, ¿no? Y el odio es frío, dice, no es caliente, ¿no? Los fuegos los encuentra antes. Ahí se encuentra Adite. Adite es el nombre que le daban los paganos al demonio, ¿no? Cuando se encuentra a Adite, y ahí entonces ve lo último, la última esencia de la rebeldía a Dios, del pecado a Dios, de la traición, del amor de Dios, dice, necesita salir desesperadamente de aquella, dice él, de aquella aura morta que mavea contristati lioqui el petto. Ese muerto éter, así describe al ambiente del pecado, del infierno, de ese muerto éter que los ojos y el corazón me habían contristado, ¿no? Pero una vez que después atraviesa esa visión del mal, se encuentra en donde llega a las playas, aparece en las playas, al salir por la punta, digamos, de abajo del infierno, como que todo se da vuelta en la otra parte del mundo, ¿no? Se encuentra en las playas del Purgatorio, que es una montaña cónica, entonces en una isla, ¿no? Y se encuentra en esas playas, ¿no?, bañadas por la suave calma marina, ¿no? La descripción que hace del Purgatorio es tan hermosa, Dante, que a uno le gustaría irse al Purgatorio, ¿no? Igualmente uno tiene que aspirar a irse derecho al cielo, pero, ¿no? Ciertamente es el ambiente de la esperanza, el ambiente de la nostalgia. Todas las almas son allí, tienen que purgar cosas, pero son todas almas amantes. De hecho, es por el amor que se purifican, y se purifican ellas mismas, ¿no? Y comienza entonces él mismo a experimentar lo que experimentan las almas que están allí, y es esa sed de purificación, porque las almas, ellas son las que quieren purificarse. Ellas, al llegar al purgatorio, se dan cuenta de que tienen un obstáculo que no les permite ver a Dios, y ellas son las que quieren purificarse todo lo que puedan para poder definitivamente ver a Dios, ¿no? Entonces empieza a subir con una sed de purificación cada vez más grande, ¿no? Y haciendo suyo de esta manera, Dante, lo que, porque él cuando está en la playa del purgatorio ve llegar una de las remesas de almas que van llegando ahí, ¿no? Entonces hay un ángel barquero que las trae hasta las playas, y ahí las almas empiezan su ascensión. Cuando se bajan, Dante las frena para preguntarle, porque él va hablando con todos, entonces ahí va desarrollando sus ideas teológicas. Entonces empieza a hablar con ellas, y bueno, el ángel las deja un poquito, pero después de que el diálogo ya se alarga mucho, le dirige reclamo a las almas, que en realidad Dante lo hace suyo, y le dice así, ¿no? Quecho spiriti lenti, qual negligencia, qual estare questo, correte al monte, spoliarvi lo scoglio, que ser non lascia voi Dio manifesto. ¿Qué es esto, espíritus lentos? ¿Qué negligencia? ¿Cuál demora es esta? Corran al monte a despojarse de ese estorbo que les impide limpiamente ver a Dios, ¿no? En realidad, eso es lo que Dante dice. Ese es el ansia que tienen las almas cuando entran al purgatorio. Y es lo que moverá a Dante a empezar a dirigirse, ya siempre con la guía, empezando con la guía de Virgilio, ¿no? Todavía, y después de Beatriz, ¿no? Y después en el paraíso, en la tercera parte, será transformado por la caridad creciente. Lo que va subiendo, ¿en qué sentido? ¿Qué quiere decir subir? Que va aumentando la caridad. Él va viendo distintos santos, los coros estos, coros de tales ángeles y de tales santos. De tales ángeles, tal coro de ángeles y tal coro de santos. Pero en realidad es lo que va cambiando, no es que el cielo sea un lugar por el cual se transita. Lo que va cambiando es la caridad que aumenta en él y la luminosidad que aumenta en su conocimiento, ¿no? Es todo, como lo dice Romano Guardini, dice, es un camino en la visión. Expresa así Romano Guardini en una de sus varias obras que tiene sobre la Divina Comedia y sobre Dante. Dice, quien lee la Divina Comedia ha de tener siempre presente que la peregrinación de Dante es un camino en la visión. Todo lo que encuentra, lo encuentra como visión. Va viendo, ve, ¿no? Conoce. En las figuras que se le aparecen percibe la realidad de la existencia humana tal como la crea y la dispone Dios para permitirle ver las cosas con claridad y encuentre su salvación. Lo que ve fuera de él está a sí mismo en su interior. La visión que Dios descubre ante él le dice, yo soy tú. A medida que convive con los perversos y las formas de perversidad en el infierno, recapacita sobre su propia maldad y llega a conocer el juicio de Dios. Y lo mismo va ocurriendo entonces en los otros lugares. Esto es de la obra El ángel en la Divina Comedia de Dante, de Romano Guardini. Como dije, tiene varias, ¿no?, varios estudios sobre él. Algunos elementos biográficos del poeta, un poeta a caballo por Italia. Dante nació en Florencia, que Firenze, Italia, ciudad de la Toscana, que hoy defiende el honor de haber sido la cuna de quien, sin embargo, en vida lo condenó al destierro y al que solo le ofreció el perdón a cambio de humillantes condiciones que el poeta nunca aceptó. Por eso, una vez que fue desterrado, nunca volvió. No murió ahí y no está enterrado en Florencia, ¿no? Durante siglos esta fue tierra de arte e intriga, de pasiones exaltadas y contradictorias, subyugada por el fervor de la belleza, la religiosidad y la política. A pesar del bullicio turístico que hoy perturba su calma, no resulta muy difícil reconstruir un poco con la imaginación el mundo medieval en que vivió el poeta. Esta ciudad atendió embelesada las seráficas prédicas del pío obispo Antonino, San Antonino de Fiesole, gran moralista, los ladinos consejos de Maquiavelo, procreos santos y asesinos, mártires y ladrones, ascetas y epicúreos, héroes y traidores, intelectuales y leguleyos. Vio alzarse con la misma frecuencia pinceles y espadas. Se estació contemplando las pinceladas de Frangélico y se estremeció de terror con los puñales fratricidas que infamaron los nombres de las más tradicionales familias. Incluso familias que han dado santos dieron también asesinos, ¿no? En esta ciudad, y heredando varias de estas facetas contradictorias, nació un día de mayo de 1265 Dante Alighieri, el señor del altísimo canto, como lo bautizó Pablo VI en el motu proprio que lleva precisamente ese título, Altissimi Cantus Domini, del 7 de diciembre de 1965, con el cual el Santo Pontífice conmemoró el séptimo centenario del nacimiento de Dante. Y las mismas pasiones que mecieron su cuna lo obligaron a morir lejos de ella, en Ravenna, tras 19 años de prolongado exilio, el 17 de junio de 1321. Como se podrán dar cuenta, si sacan cuentas bien, el año que viene se cumplen 700 años de la muerte de Dante. Por eso es que me gustaría dar las otras tres partes del poema justamente conmemorando ese evento importantísimo. Imagínense si Pablo VI, cuando se cumplieron 700 años del nacimiento, escribió un motu propio, que es un monumento a Dante, una maravilla. Y además, Dante ha recibido, antes de eso todavía, el honor de ser el objeto de una encíclica pontificia de Benedicto XV, ¿no? Ciertamente que el año que viene vale la pena celebrar como corresponde, o al menos como podemos hacerlo, que ciertamente no es como le corresponde, nos vamos a quedar siempre cortos, ¿no? Este acontecimiento, ¿no? Bien, probablemente el sábado santo de ese año, 1265, recibió en la pila bautismal la fe y el nombre, que fue Durante, apocopado luego Dante, ¿no? Su familia, los Alighieri, Alighiero su padre, Gabriela su madre, abreviada Bella, ¿no? Eran comerciantes de especias, lo cual era una posición acomodada en la sociedad, lo que le permitió a Dante por lo menos tener una muy buena formación. Su familia contaba entre las glorias pasadas a un tal Cachaguida, inmortalizado por el poeta en el paraíso, el cual, dejando bienes y familia, partió para una de las cruzadas y murió allí en el intento de conquistar los lugares santos. Por eso es una de las glorias que Dante reconocerá como propia de su familia, ¿no? Tuvo su bautismo de armas a los 24 años en la campaña contra la vecina Arezzo. Tornó a empuñarlas en otras ocasiones, sea en defensa de la patria o de sus ideas políticas, y se perfiló así entonces, junto a la vocación de escritor, la faceta del político y del hombre de armas tomar. Florencia, como el resto de la península, se desangraba, descuartizada en un sinnúmero de facciones. Eso no ha cambiado, ¿no? Encarnadas la mayor parte de las veces en familias rivales, enfrentadas por atávicos odios. En tiempos de Dante, la cruel contienda arruinaba todos los estratos civiles. Dos partidos principales enfrentaban la sociedad de aquellos tiempos. Por un lado, los gibelinos, que eran favorables al imperio, más laicistas, digamos así, y opuestos a los intereses temporales de la iglesia. Por el otro lado, los güelfos, que favorecían más a la iglesia, pero también, digamos, tenían sus críticas a eso, también se aprovechaban un poco del apoyo material de la iglesia para oponerse al imperio. Y tantos unos como otros, a su vez, estaban divididos internamente. Los gibelinos en secos y verdes, los güelfos en blancos y negros. Y ya en realidad no importaban las ideas, sino las pasiones, al punto tal que solía decirse que un güelfo, ¿no?, blanco estaba ideológicamente más cerca de un gibelino verde que de un güelfo negro, o sea, más cerca de un contrario que otro de su propio partido, pero de la otra facción. Y con este trasfondo tormentoso, el 13 de junio de 1300, Dante fue elegido, junto a otros 5 güelfos blancos, a los que él pertenecía, priores de Florencia. La efímera relevancia política de estos pocos meses de gobierno determinó el trágico rumbo del resto de su vida y marcó los 20 años de exilio que comienzan en este año, ¿no? En el 1300, en 1321 se muere, ¿no? Las cosas sucedieron de este modo. Al poco tiempo, ¿no? O sea, él asume y lo manda, de los cinco priores, lo mandaron de embajador ante la Santa Sede, a Roma, ¿no? Y al poco tiempo, mientras él estaba haciendo de embajador allí, los güelfos negros, o sea, la otra facción del propio, de la propia parte, ¿no?, de los güelfos, con el apoyo de Carlos de Valois, tomaron el poder y comenzaron una encarnizada purga de todos los sospechosos de filogibelinismo, o sea, de todos los sospechosos que del propio partido podían ser simpatizantes del partido opuesto. O sea, lo que hicieron fue una purga, ¿no?, liquidando todos los que pudieron liquidar. Dante se encontraba lejos, entonces lo que hicieron fue un bando de prohibición de que entraran en los territorios, ¿no? Y primero se lo condenó a una multa, ¿no?, primero al exilio y a una multa si llegaba a pisar los territorios florentinos, y después directamente a morir en la hoguera si llegaba a entrar allí. Esto, despojado entonces de sus bienes, alejado de su familia, comienza un penoso vagabundeo por las ciudades italianas, del norte de Italia por lo menos, obligado casi a mendigar. Cortes, castillos, abadías, hoy se disputan el honor de haberlo albergado, aunque sea quizá unas horas allí. Pero ciertamente es que lo hizo en una situación penosa. Un temple ciertamente particular, el de Dante, hecho para desafiar obstáculos de todo género: luchas políticas, pasiones del alma, humillaciones del exilio, envidias de los doctos, incomprensión de los ignorantes, lejanía de la familia, indigencia crónica, un hoy precario y un mañana totalmente incierto, ¿no? Pero quizá fueron estas mudanzas históricas las que impidieron que Dante terminase siendo un literato de escritorio, ¿no?, donándonos así entonces al hombre que forjó su máxima creación, que es la Divina Comedia, sobre la dura silla de un caballo, moviéndose de un refugio a otro, fecundando su imaginación en los lugares que atravesaba en su trajín, comprobando en carne propia las pasiones y los caracteres humanos con sus grandezas y miserias. Dios los atravesaba en su camino para que él los plasmase luego en versos como admonición o como modelo para todos los hombres. Se asentó un tiempo en la corte de Verona, pero terminó sus días en Ravenna, que es el símbolo de un imperio en aquel tiempo ya liquidado, había sido sede del imperio en época romana bizantina, ¿no? Huésped allí de Guido Novelo da Polenta, invirtió sus días en un intenso trabajo, como intuyendo que no le restaba demasiado tiempo, apenas el suficiente para ultimar su poema. En realidad solo había vivido medio siglo, pero una precoz vejez, secuela de sobradas preocupaciones y romerías, se había sentado en sus hombros, dejando intacto sin embargo su espíritu. Las relaciones entre Ravenna y Venecia, que era estado vecino, eran muy precarias. Para calmar los ánimos exasperados, Guido Novelo despachó una embajada en la que Dante, por pedido expreso de Guido Novelo, que era su anfitrión, formaba parte, ¿no? De esta actuación política nosotros solo sabemos que las autoridades venecianas se mostraron muy descorteses con él, hasta el punto de negarle el salvoconducto que le hubiera permitido volver a Ravenna por un camino seguro. Privado de ese documento, se vio obligado a hacer un trabajoso itinerario. Primero viajar hasta Quilla a través de la laguna y por tierra hasta Loreo, una segunda jornada desde Loreo a Pomposa, donde descansó en la famosa abadía benedictina que lleva ese nombre, y un tercer día, el más realmente el que le causó más daños, un tercer día de marcha hasta Ravenna por una zona infectada de malaria. La fibra de Dante, consumida por el largo exilio, bajo el pesado sol de agosto, se resintió en los malsanos pantanos, llegando a Ravenna casi agonizando. Como misterioso designio providencial, el poeta moribundo tuvo como ángel consolador a una de sus hijas, que llevaba el nombre de quien él había convertido en el símbolo inmortal de la guía hacia el paraíso, su hija Beatriz, quien más tarde tomaría el velo religioso en el convento de San Esteban. Con ella a su lado, expiró la noche del 14 de septiembre de 1321. Solo tenía 56 años. a pie y a caballo habían dado media Italia pidiendo un techo donde cobijarse, pero su espíritu había peregrinado hasta las profundidades del infierno, a las cumbres del paraíso, mendigando siempre la verdad, y a la verdad sus luces sobre el misterio del Creador y la criatura, ¿no? Al punto tal de que la gente, la que conocía el infierno, que era la parte que se hizo pública en aquel, mientras él estaba en vida, algunos se preguntaban si no sería verdad que, no, que bajó al infierno, ¿no? Como tan vívido era ese relato que ellos podían escuchar, ¿no? Como muchos personajes de su época, Dante fue una figura multifacética, capaz de incursionar con diverso acierto en la política, el arte, la milicia, la diplomacia, la filosofía, la teología. Lo hemos ido viendo de alguna manera en los pequeños pantallazos que he dado. Llegó al mundo cuando el día medieval, tras madurar el perfil espiritual del hombre cristiano, iniciaba su ocaso, pero no dejaba de ser el crepúsculo de un gran día, y Dante ayudó a prolongar sus horas de luz, forjando, junto con otros, esa transición que nosotros conocemos como primer renacimiento, que es el renacimiento cristiano, en la que relucen nombres como Cimabue, Giotto o Giovanni da Fiesole Frangelico, ¿no? Estos se insertaron en una tradición sin romper con ella y con su genio le hicieron dar un paso adelante. De nuestro Dante, decía otro estudioso de Dante, Giovanni Papini, en su obra Dante Vivo, que poseyó, dice, mucho de la sabiduría oriental, del logos griego, de la caridad cristiana y de la civilidad romana, mucho de Aristóteles y de Santo Tomás, del Antiguo y del Nuevo Testamento, a lo que debemos sumar el aporte de árabes y judíos que venían introduciéndose en Europa desde los albores de la Edad Media, los aportes me refiero, ¿no? Su carácter cristiano se estremece ante los problemas de la Iglesia, del papado, de las luchas internas entre los eclesiásticos, de la mutua interferencia de los poderes espirituales y temporales. Benedicto XV, en la encíclica Impre Clara que le dedica a él, dice, se afligía por los males de la Iglesia como si fuesen propios. Y en otro lugar añade, llama a la Iglesia romana con el nombre de Madre Piadosísima o de Esposa del Crucificado, y a Pedro le llama juez de la verdad revelada, que no puede engañarse, y a quien en lo que hay que creer o hacer para la salvación eterna deben sujetarse todos con perfecta obediencia. Esto lo dice el Papa de alguien que decía esto de los otros papas a pesar de haber metido algún papa en el infierno. Igual que, digamos, Frangélico, también, obispo, sacerdote, religioso, religiosa, papa, en el cielo, en el purgatorio y en el infierno, pintaban o describían, ¿no? Sin embargo, entiende muy bien el Papa en qué sentido lo hacía, ¿no? Entronca así los anhelos, con los anhelos de reforma de un Joaquín de Fiore, pero sin los claroscuros doctrinales. Joaquín de Fiore era herético, ¿no? Y presagia las vehementes invectivas de Savonarola, que vendrá en la misma Florencia un siglo después, y los tonos dulce enérgicos de su vecina Catalina de Siena. La Divina Comedia humea de avidez por retornar a las fuentes evangélicas, sepultando sin reparos en las profundidades del infierno a los lerdos en cumplir los ideales cristianos, incluso si eran de la jerarquía, no le interesaba eso, ¿no? Si tenían, era público que no habían obrado bien en lo que tenían que hacer, allí los ponía para que sepa que todo lo que obren igual van a terminar ahí. Él no decía que estuvieran ahí, no lo sé, ¿no? No sabía eso, nadie puede decir quién está condenado y quién está salvado, eso lo sabe Dios, salvo los que ha canonizado la Iglesia, ¿no? De eso sabemos que están salvados. Pero los ponía, sus hechos los llevarían ahí si no se arrepintieron, ¿no? A eso es lo que quería poner. Es de lamentar por eso que tantos ensalcen a Dante como poeta, pero tan pocos adviertan su realidad de poeta cristiano, compañero de coro, como escribe Pablo VI, de Prudencio, Efrén de Siria, Gregorio Nacianceno, Ambrosio Paulino de Nola, Andrés de Creta, Romano Melodes, Venancio Fortunato, Adán de San Víctor, San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Eso lo dice Pablo VI. Sin compartir las exageraciones retóricas de Papini, que es alguien que se convirtió al catolicismo, pero le quedaron ciertos resabios y que se notan en sus obras, por ahí algunos juicios que no se pueden católicamente aceptar, pero muchos otros que son una maravilla, muy, muy brillantes, ¿no? Aceptamos, sin embargo, digo, de él, sin compartir las exageraciones que tiene sobre Dante, aceptamos la idea de que en la personalidad y misión de Dante convergen tres vertientes, dice él. Veo en él, además del florentino del 1200, a un profeta hebraico, a un sacerdote etrusco y un imperialista romano, ¿no? Se había nutrido, como todos los cristianos lo estaban y deberían estarlo, con la médula de la Biblia, pero sospecho que su naturaleza prefería y se adaptaba mejor al Antiguo que al Nuevo Testamento. Esta es una de las exageraciones que dije que no se pueden compartir. No es así. Ciertamente es maravilloso el manejo que hace del Antiguo Testamento y ese carácter profético que muchas veces parece tener, pero el manejo y el gusto con el cual escribe del Nuevo Testamento es lo más ejemplar, ¿no? Bien, y el Antiguo Testamento debía sentirse más cercano a los profetas. Esa necesidad de advertir, de amonestar, de amenazar, de anunciar en forma simbólica, pero a menudo inspirada y cruda, tanto los castigos como las futuras recompensas, lo aproxima a los grandes profetas de Israel. De la Etruria, él ha sacado, sin sospecharlo, los dos grandes temas de su magistral obra, la obsesión de la ultratumba y de los futuros acontecimientos. Además, los etruscos habían hecho de la predicción una ciencia exacta, la luz piscina, y como adivinos fueron muy reputados y buscados hasta los primeros siglos del imperio. Destruidos como nación, sobrevivieron durante centenares de años como profetas privilegiados. Y en Dante hay a menudo, además del profeta coruscante del tipo hebraico, también algo del arúspice, que no se conforma con vaticinios genéricos, sino que tiende a una predicción casi matemática. Del antiguo romano tiene el doble instinto de la justicia y de la unidad política. Reúne en sí a los dos adversarios, Catón, el hombre de la rectitud, y a César, el fundador del imperio. Habla de Roma como su verdadera patria y todavía ve la necesidad de aunar, bajo el signo de Roma, a los pueblos y a las provincias del mundo. Veo en él, concluye Papini, un Daniel sin leones, un Tarchut sin tajes y a un Catón sin el suicidio. Bien, en la comedia distinguimos nosotros los cánones de la literatura profética y apocalíptica, fraguada con materiales de proveniencia clásica, hebrea y árabe. Los elementos característicos de muchos pasajes del poema son aquellos que distinguen el estilo profético. Por ejemplo, primero, la imperiosa e ineludible llamada a profetizar, de la cual el profeta no puede sustraerse, como Jonás ante Nínive. Segundo, una marcada relación de dependencia y sumisión interior a la voluntad divina, como observamos, por ejemplo, en la descripción dantesca de los santos. Tercero, la orden de referir a los demás la revelación recibida. Constantemente va recibiendo eso. Di esto a tus contemporáneos, escribe esto, ¿no? Eso, tipo como los profetas, ¿no? Cuarto lugar, la persecución por parte de sus contemporáneos y el repudio de los suyos que Dante pone en boca, particularmente de su ancestro Cachagüida en el paraíso. En quinto lugar, la conciencia de una subordinación de su salvación personal al cumplimiento de su misión profética. Tengo como una conciencia que si yo no digo esto no me voy a salvar. Es la misión que Dios me ha dado. Y sexto y último, el recurso a la dureza de la exhortación, a la intimidación y a la amenaza, ¿no? Bien, eso un poco de Papini, siempre exagerando un poco los rasgos más negativos o adustos, ¿no?, severos del poeta. Hay que matizar eso, como diré enseguida. Pero además del poeta y profeta en sentido amplio, Dante fue también gran teólogo, buen teólogo, y también cultivado filósofo, como demuestra, por ejemplo, el estudio de Tien Gilson en su obra Dante y la filosofía, y el que ya cité antes, Monseñor Giovanni Falani, en su obra Dante, poeta, teólogo, ¿no? Ante todo, destaca su amplio conocimiento de la Biblia, que leyó en la traducción de San Jerónimo en uso entre los profesores y alumnos de teología de su tiempo. Escribe Monseñor Falani: hay un acto de nacimiento de la comedia que se remonta a la Eneida para el viaje de ultratumba, pero para los valores morales, todo el poema tiene su fuente de inspiración en la Biblia, ¿no? Es decir, la idea del viaje hacia la ultratumba está tomado de la Eneida, ¿no? De esa parte en la cual Eneas desciende al Averno porque quiere hablar con su padre difunto para pedirle consejo, ¿no? Entonces esa es la idea que él toma, por eso Virgilio lo hablará, ¿no? pero en realidad eso es solamente la estructura, por eso dice el acta de nacimiento. Ahí en eso se inspiró para crear esta idea, esta obra. Pero los temas y los valores morales en realidad están todos inspirados en la Sagrada Escritura. Sigue diciendo Falani. Encontramos las sibilas y los profetas, el mundo romano y el cristiano, como en las catedrales y en los bautisterios medievales, donde los enunciados de estas concordancias eran explícitos. Cuán fiel fuese a los libros sagrados lo dice en El Convivio, otra de sus obras, y en este poema. El examen que imaginó sobre las virtudes teologales, él cuando va subiendo al paraíso, llega un momento en el que dice, bueno, momento, acá vos estás subiendo y querés ver a Dios y querés conocer todos los secretos más sublimes de la divinidad. Pero veamos un poquito si sos digno. A ver, te vamos a tomar un examen. Entonces, San Pedro le hace un examen sobre la fe, Santiago, apóstol, uno sobre la esperanza y San Juan uno sobre la caridad, que es una maravilla. Y al final de cada uno, de todas las preguntas que le hacen, tiene que recitar, ¿no?, un credo que él compone. Un acto de esperanza y un acto de caridad, ¿no? Entonces, a eso se refiere acá Monseñor Falani. Este examen que él imagina sobre las virtudes teologales tiene una concordancia de textos escriturísticos. En realidad, le van tomando examen de la Sagrada Escritura. Eso es lo que hacen estos tres santos, ¿no? De aquí, dice, su desprecio por aquellos que alteran el sentido falseando la exégesis, como pone Dante en el canto 29 del Paraíso. Las epístolas y la monarquía, otras obras de Dante, especialmente tienen como sostén de sus tesis la Biblia. En cuanto a los rasgos teológicos, por las páginas de la Divina Comedia desfilan los principales conceptos del agustinismo, del tomismo, del platonismo y del aristotelismo. Unos son ecos de las lecciones recibidas de los franciscanos de Santa Croce. Santa Croce es el convento franciscano de Florencia, donde él iba, porque no solo los clérigos, sino los laicos cultos se cultivaban yendo a escuchar lecciones a los conventos donde se enseñaba la teología o la filosofía. En realidad se leían y se comentaban los libros más célebres, ¿no? Y cada convento, según las órdenes a las que pertenecían, tenían sus especialidades, los autores que ellos promocionaban. Por lo tanto, entonces, en Santa Croce principalmente ha recibido algunas de las lecciones, también en los dominicos de Santa María Novella y en los agustinianos que enseñaban en aquel tiempo en la Escuela de Santo Espíritu. A estos estudios, los estudios eran como las, digamos, estaban las universidades donde iban todos, ¿no?, los estudiantes, y los estudios eran más bien los centros de estudio, como el estudiantado, los estudios eran los estudiantados, que tenían generalmente las órdenes mendicantes, que algunos podían mandar a algunos a la universidad y si no los hacían estudiar en como una especie, digamos, de centro particularizado para ellos. Por ejemplo, Santo Tomás estuvo en la Universidad de París, enseñó en la Universidad de París, pero después él mismo estuvo trabajando para el estudio que estaba en Roma, en el Monte Aventino. Justamente para los estudiantes de ese estudio es que Santo Tomás compone la Suma Teológica, ¿no? Entonces, estos estudios, ahí afluían en aquel tiempo religiosos y laicos también que deseaban escuchar las lecciones que allí se daban y analizar las obras de los grandes maestros del medioevo. Así entonces, en Santa María Novella, en los dominicos de Florencia, se comentaban, entre otros, los textos de la Suma Teológica, la Suma contra Gentiles, los comentarios aristotélicos de Santo Tomás, el de Regimine Principum de Egidio Colonna y algunas obras de San Alberto Magno, ¿no? Por eso dice de él Benedicto XV, siguió en todo a Tomás de Aquino, y de este maestro, cuya mente angelical es famosa, aprendió casi todo su saber filosófico y también teológico, ya que no descuidó ninguna clase de conocimientos y ciencias, ya que fue muy versado en las Sagradas Escrituras y en los libros de los Santos Padres, encíclica Impreclara. En Santa Croce, los franciscanos, escuchó comentar las obras de San Agustín, de San Bernardo, de Hugo y Ricardo de San Víctor y de San Buenaventura. Entre los agustinianos de Santo Espíritu se leían y disputaban en aquel tiempo los escritos del obispo de Hipona. Y debemos añadir su lectura personal y meditada, ¿no?, sobre todo de las obras de Santo Tomás, cuya muerte había ocurrido durante la infancia del poeta, y de algunas obras de San Agustín, San Bernardo, Boecio y algunos escritos apocalípticos joaquimistas. En Bolonia, ciudad vecina de Florencia, completó luego su cultura con el estudio del derecho y posiblemente, dicen algunos autores, también tomó algunas clases, aunque no sistemáticas, en París, que deben haberle otorgado una mayor familiaridad con la teología y con los grandes maestros de la cristiandad. Por eso, dice Maritain en un estudio sobre Dante, dice, ningún poeta ha contado con un tal equipamiento y tan pesadas municiones. Para no hablar de su perfecta habilidad, él sabía todo aquello que se sabía en su tiempo y vivía con el corazón todos los conflictos, ya fuesen sociales, políticos o religiosos, en que se había empeñado su época. Su obra es una suma cargada de un mundo de verdades divinas y humanas, de deseos ardientes y de violencia. Él escribe, narra, enseña, reza. ¿No? Viendo la abrumadora cosecha teológica que llevaba a cuestas nuestro Dante, un gran tomista que fue el padre Mandonet, uno de los primeros curadores, cuidadores y trabajadores sobre los estudios críticos de algunas obras de Santo Tomás, sostuvo que se puede presuponer que en su juventud, quizá durante algunos años, se formó como clérigo. Esto todos los demás lo rechazan porque dicen no hay ningún dato biográfico que lo avale, pero simplemente lo señalo para que vean. Este tomista, el padre Mandonet, fue uno de los grandes sabios tomistas del principio del siglo XX, él, encontrando tanta profundidad teológica en las obras de Dante, dijo, no es posible que haya podido estudiar todo esto solamente yendo a cursos, tiene que haber sido un clérigo. En aquel tiempo no había seminarios, ¿no? Los seminarios empiezan con el Concilio de Trento, se estudiaban de otra manera, ¿no? Dice, tiene que haber sido clérigo, ¿no? Bueno, no es así, digamos, el acervo doctrinal viene por otro lado, pero digo, llegaba a asombrar y a hacer postular a algunos autores tesis como esta para tratar de entender por qué sabía tanta teología. Con razón, pues, lo define Monseñor Falani, ¿no? El estilo de la Divina Comedia la define como poesía teológica. Dice, es un estilo propio, tiene un estilo propio, se llama, es poesía teológica. Este carácter, dice Monseñor Falani, se manifiesta en varias cosas. En primer lugar, en el tema y el argumento. Dante toca en su obra casi todos los temas teológicos, la pobreza evangélica, la existencia de Dios, la ejemplaridad divina, el desarrollo de la vida moral, el pecado, la santidad, la vida monástica, etc. Pero se trata de un conjunto temático perfectamente vinculado, al punto tal que, dice Monseñor Falani, si probamos mentalmente quitar una cuestión doctrinal cualquiera del poema, advertimos inmediatamente la interrupción ideológica y poética del mismo. Por eso decía Benedicto XV, esta comedia, justamente llamada divina, las mismas cosas que narra como fingidas o inventadas, o las referidas a la vida mortal, las relata para mostrar la justicia y la providencia de Dios, que gobierna el mundo en el curso del tiempo y de la eternidad, que premia y castiga a todos y a cada uno de los hombres según sus méritos, en perfecta concordancia con las creencias de la fe católica, brillan en este poema la augusta Trinidad de un solo Dios, la redención del género humano, realizada por el Verbo encarnado de Dios y la excelsa benignidad y liberalidad de la Virgen María, Madre de Dios y Reina de los Ángeles, de los santos y de los hombres. Una sapientísima arquitectura de los dogmas católicos se ve en todo el poema. Entonces, en primer lugar, por el argumento. En segundo lugar, por su lenguaje, especialmente en la tercera parte, el paraíso. La lengua de Dante tiene, dice Falani, una justificación religiosa. Los neologismos, las palabras que inventa Dante, las formas sintácticas, las construcciones verbales, denuncian un influjo religioso. Son expresiones vivas de un pensamiento que toma forma de una tradición cultural enraizada en la Sagrada Escritura, como muestra, por ejemplo, algunos estudios particulares. Yo he leído el de Giuseppe Leda, la Biblia de Dante, ¿no? También en la liturgia, en los Santos Padres, en la doctrina escolástica. Detrás de muchos versos del Dolce Stil Nuovo, que es el nombre que tiene el estilo que aparece en Toscana a finales del siglo XIII y del cual Dante es el mejor representante y en el cual él dice que escribe la Divina Comedia, detrás de esto laten sentencias reveladas, axiomas teológicos y expresiones de la vida litúrgica y dogmática de la Iglesia. En tercer lugar, lo mismo podemos decir del carácter, entonces argumento, ¿no? El argumento, la lengua, el lenguaje, el carácter, pues la poesía en la Divina Comedia se transforma con frecuencia asombrosa en plegaria. Es evidente que la poesía puede conducir a la oración, pero cuando ella misma se convierte en alabanza o impetración, terminan por desdibujarse las fronteras entre una y otra y se reza mientras se hace belleza con la lengua. Todo el poema dantesco es una larga plegaria a Dios, con momentos de gran intensidad contemplativa, como por ejemplo cuando parafrasea el Padre Nuestro, lo hace parafrasear el Padre Nuestro por las almas del purgatorio, o la magnífica impetración que ya aludí antes, a María Santísima en el paraíso puesta en boca de San Bernardo. No debe extrañarnos que haya estudios dedicados al misticismo dantesco, por ejemplo, el de Albert Leclerc, El misticismo católico y el alma de Dante, publicado en París en 1906. Finalmente, debemos destacar la formalidad, ¿no? La cuarta cosa que muestra este, que es la prueba de por qué Farani llama poesía teológica esta, ¿no? La formalidad con que son encarados los temas. En efecto, confluyen en el poema elementos de origen diverso, pero al ser asumidos en una nueva función, se transforman en motivos típicamente cristianos. No importa que Dante a veces ponga figuras mitológicas, temas históricos paganos, el mismo paisaje, todos son considerados, presentados y expresados bajo una nueva formalidad que es a la luz de la eternidad, sub specie eternitatis. Entonces, todo eso hace que ciertamente esto pueda ser llamado, tenga que ser llamado, o definido de alguna manera como poesía teológica. En otras palabras, para aproximarse a la comedia dantesca hay que tener en cuenta que su autor es hijo de la Iglesia, no exento de defectos y pecados, que incluso él mismo se apura a confesar, pero al fin y al cabo un cristiano que padecía los sufrimientos de y por la Iglesia, como poco tiempo después lo sufriría también la grande Catalina y muy cerca de allí, en Siena. Sufría los desgarros de la Iglesia, las impurezas de sus hijos, las desuniones, los intereses humanos y las escorias políticas y morales que nunca han faltado ni habrán de faltar. Es en la óptica de esta angustia y dolor que nacen de la caridad que deben leerse las críticas, anatemas y condenaciones a encumbrados personajes eclesiásticos. Sería una deslealtad para con Dante y una incomprensión de su obra tomar esas críticas como sátiras despiadadas o amargas. Dante pide constantemente, implora y llora por el retorno a las fuentes, a la sencillez y al espíritu evangélico, y pone como modelo de reforma, estamos en el 1300, pone como modelo de reforma a Francisco de Asís y a Domingo de Guzmán, no a un cismático ni a un hereje, que en su tiempo lo sabía también. Cuando en el purgatorio se despliega la magnífica visión de la Iglesia, porque el purgatorio, les dije, es como una montaña cónica, ¿no? En la cima del purgatorio, ¿qué pone Dante? El paraíso terrestre, ¿no? ¿Y por qué? Porque, fíjense, en el purgatorio el hombre se va purificando, se va purificando. Cuando llega a la cumbre está totalmente purificado. ¿Y dónde se encuentra? En el paraíso terrestre, donde Dios había puesto al hombre para que de ahí fuera al cielo. El hombre pecó, entonces tiene que hacer todo este itinerario. El paraíso terrestre, pero resulta que el paraíso terrestre que está ahí, del cual se asciende al cielo, como estaba en el plan original de Dios, ese paraíso terrestre, ¿qué es? Cuando Dante empieza a describirlo y hace una cosa extraordinaria, son un montón de cantos, ¿no? Que dura eso, es toda la historia de la Iglesia. Aparece la historia del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la Iglesia con sus luchas, con sus santos, con esto, con aquello, con sus símbolos. Todo es la Iglesia. ¿Por qué? Porque el paraíso terrestre, al haber sido perdido por el pecado original, es reemplazado por el paraíso terrestre que es la Iglesia. La función que tenía el paraíso terrestre en el plan original de Dios, lo cumple la Iglesia en la historia. Al paraíso terrestre Dios puso al hombre para que el hombre allí de ahí fuera al cielo. Ahora hay que entrar al paraíso terrestre de la Iglesia y de ahí irse al cielo. Por eso está puesta ahí, la Iglesia. Entonces tiene una visión extraordinaria de toda la Iglesia, la presenta en su historia, en sus símbolos, en su doctrina, en sus luchas, también en sus miserias, en todo, lo presenta ahí. Pero cuando va presentando eso y él va viendo la Iglesia y van viendo las traiciones, las luchas por cosas temporales, todo, tiene esta exclamación que para mí es la que mejor expresa el sentimiento que Dante tiene por la Iglesia. Mirando a la Iglesia le dice: oh navichela mía, con mal se carga. Oh navecita mía, qué mal cargada vas. ¿Ah? Esa es la idea que Dante tiene de la Iglesia, ¿no? Entonces, es un hombre completamente católico. Por eso, todos los intentos de leer de modo acatólico a Dante son un disparate y están condenados al fracaso. Sin embargo, son los que hoy en día se presentan. A nadie le van a explicar a Dante católicamente. En ningún lugar, o digamos, los contamos con los dedos de la mano, ¿no? Justamente la presentación de Dante es el sarcástico, el tipo antieclesiástico, el tipo que realmente condenaba a los eclesiásticos en esto, los metía en el infierno o aquello, que discutía con el Papa por las ideas políticas. Esto es una presentación que eso no es lo que nosotros leemos en su obra máxima, que es la Divina Comedia, ¿no? Se puede transformar y deformar a Dante deliberadamente, pero es imposible pretender ser fieles a él fuera de la clave cristiana. Es por eso sintomático constatar que el poema perdió gran parte de su vigencia cuando se enfrió la fe. Como dice Morgan, uno de los estudiosos de Dante, en su obra Dante Profeta, dice: el desprecio del poema ocurrió durante el neopaganismo renacentista y coincide justamente con la pérdida de los ideales religiosos que animan el poema. Dice así Morgan: es conocido cómo el rechazo y la menospreciada validez del poema dantesco en la época del Renacimiento fueron debidos, además del cambio del gusto literario, al languidecimiento de los ideales religiosos del último medioevo, del cual Dante celebró casi el requiem. Y finalmente, la comedia. Algunas cositas sobre la comedia, ¿no? La ultratumba ocupaba un lugar importante en la obra de los artistas medievales. No solo grandes catedrales e iglesias abaciales, sino también templos parroquiales, capillas escondidas entre bosques o encaramadas en alucinantes peñascos, lucían en sus muros bóvedas y cúpulas escenas y personajes bíblicos, conceptos teológicos e incluso historias y leyendas profanas transformadas en lecciones de fe. Los ojos del pequeño Dante tienen que haber admirado un sinnúmero de veces el enorme mosaico del bautisterio de San Giovanni, que vemos ahí en pantalla, donde justamente fue bautizado. Allí debe haberse familiarizado con el Cristo Pantocrátor, juez de vivos y muertos, flanqueado por elegidos y réprobos. Habrán desfilado ante su mirada infantil los siniestros demonios que atormentan a convulsos condenados, los serenos ángeles que introducen a los bienaventurados en el paraíso y los extasiados semblantes de los apóstoles que rodean al majestuoso Cristo. El medioevo tuvo una palpitante noción de la justicia y de la misericordia de Dios, armonizadas en el juicio final. Los principales templos medievales nos aseguran la firmeza y profundidad de la fe y de la esperanza en la venida escatológica de Cristo. En Santa María Novella de los Dominicos de Florencia, otro de los templos frecuentados por Dante, mientras el poeta estaba exiliado, el maestro Andrea Orcaña estampaba inmortales frescos en el llamado claustro de los muertos, que describen cielos e infiernos con colores tan vívidos como los que usará Dante en sus versos. En este clima, entonces, se movía nuestro poeta, mientras va cuajando en su mente el proyecto de su magna obra, la cual, sin embargo, será originalísima e inexplicable sin su genio propio. O sea, no se puede explicar por haberse inspirado en lo que se pintaba en su época, o los mosaicos, o lo que sea. Eso puede darle algo, pero el resto lo pone Dante, ¿no? Y sobrepasa todo eso. Dante comenzó a escribir el poema cuando rondaba los 33 años y estaba en la cumbre de la prosperidad financiera, social y política, pero le dio fin entre las amarguras del destierro, el abatimiento, las enfermedades y humillaciones, la pobreza y el desprestigio. Y creo que esto hay que resaltarlo, porque para mí es una de las cosas más sugestivas. Mientras gozaba de fama, fortuna y juventud, escribió las páginas magistrales de su viaje al infierno. Pero las dulzuras y luminosidades del paraíso las redactó en medio de la hiel del sufrimiento y la expatriación. Sin duda, su musa artística era capaz de independizarse totalmente de sus estados de ánimo, ¿no? Vale la pena tener en cuenta este detalle si nosotros observamos los retratos avinagrados que muchos artistas nos han dejado de nuestro Dante. Rafael, Doré, por ejemplo, aquí tenemos el de Doré, ¿no? Doré, Broncino o Parnassus. Es probable que representen más la idea que ellos se han hecho del poeta que no al mismo poeta, quien pintó con un rostro lleno de serenidad su amigo Giotto, el otro rostro que vemos ahí, el cual, a diferencia de los anteriores, lo conoció personalmente. Quizá aquellos, los vinagreros, pensarían que el magnífico florentino disfrutaría pluma alzada desquitándose de sus enemigos, achicharrándolos en el infierno o haciéndoles pedir perdón de sus faltas por los barrancos del purgatorio. Pero sería injusto imaginarlo así, pues el tiempo en que más padeció las ingratitudes de sus paisanos coincidió con sus más sublimes cantos a los esplendores de los espíritus amantes. Por eso, notable hombre, ¿no? El primer historiador de Dante, Giovanni Boccaccio, casi contemporáneo del poeta, afirma que las alternativas políticas que convulsionaron la situación social florentina y que terminaron en el exilio de nuestro autor, estuvieron a punto de separar definitivamente a este de su naciente obra. Fue un sobrino de Dante, Andrea Poggi, siempre según Boccaccio, ¿no?, quien mientras revolvía a pedido de Gemma Donati, la esposa de Dante, los papeles dejados por el desterrado, quizá buscando documentos para defenderse de las confiscaciones gubernamentales que amenazaban con hundir a la familia en la miseria, encontró algunos escritos, a los cuales inicialmente no atribuyó mucha importancia. Sin embargo, atrajo su atención un relato en tercetos encadenados que hablaban de un misterioso viaje ultraterreno por la salvaje selva del pecado y a través de cavernas infernales. Sin comprender mucho, pero intuyendo que esto era algo distinto de las poesías acostumbradas del tío, alcanzó el hallazgo a un amigo de Dante, que también era poeta, Dino Frescobaldi. Este, admirado del descubrimiento, aconsejó que fuese inmediatamente remitido a su dueño, que en aquel tiempo se encontraba en Lunigiana, huésped de los Malaspina. Recibió el pliegue el marqués de Moruelo, quien lo entregó a Dante, incitándole a que continuara la obra, ¿no? Recuerden que Dante estaba de embajador, por eso no se había llevado nada y nunca más pudo volver a Florencia, ¿no? Boccaccio describe a Dante como un hombre de larga cara y nariz aguileña. Él es uno de los vinagreros, ¿no? Por eso le digo. El labio inferior ligeramente sobresaliente, los ojos más bien grandes que pequeños, en su aspecto siempre melancólico y pensativo, solitario, poco casero, anhelante de honor y pompa de ánimo altivo y desdeñoso, ¿no? Muchas de estas cosas son arbitrarias, pero ciertamente hay dos rasgos que son reales y que se repiten en los diversos retratos, tanto pictóricos como literarios, del poeta. El primero son las enérgicas líneas que traducen un temperamento colérico, comprimido, fuerte y poderoso, y una inteligencia clara, incisiva y precisa. El segundo es una mirada lejana, que en algunos retratos parece como si estuviera mirando enojado a alguien, y sin embargo en realidad lo que pasa es que no mira a nadie. No mira a nadie, ¿no? Produce el efecto de los ojos vacíos de las estatuas griegas. Es una mirada que no se fija en ningún punto preciso, o mejor dicho, en ningún objeto exterior a la propia alma. Su campo visual se mueve en un mundo interior, lejos del espacio y del tiempo mundano. Estos rasgos insinúan un temperamento intensamente interior, incluso introvertido, con una fuerte inclinación contemplativa. Un par de anécdotas confirman esto. El escritor ferrariense del siglo XV, Ludovico Carbone, recuerda el día en que Dante, escuchando misa, no se arrodilló durante la elevación. Inmediatamente, algunos figones corrieron a acusarlo ante el obispo, diciendo que si no se había arrodillado era porque no creía en el misterio de la transustanciación y por lo tanto era un hereje. Cuando a Dante lo llamaron y lo interrogaron, replicó: verdaderamente, monseñor, en aquel instante estaba tan absorto en la contemplación de lo que ocurría sobre el altar que no me puedo recordar qué actos hice o no con mi cuerpo. Pero se lo podrán decir a aquellos señores que durante la elevación pensaban más en mí que en Dios. Si hubieran estado rezando, no habrían tenido ocasión de curiosear lo que hacían los demás. Otro día, en la despensa de un especiero, algunos conocidos le mostraron un libro que desde hacía tiempo Dante buscaba. Lo tomó, salió al aire libre y sentándose sobre un banco se puso a leer desde las 3 de la tarde hasta la puesta del sol. Pero a pocos pasos de ahí la muchedumbre estaba festejando el carnaval, ¿no? Dante no alzó en ningún momento la cabeza. Admirado por eso, un forastero de Siena que pasaba le preguntó: ¿pero cómo habéis hecho para renunciar a una fiesta tan bella? Dante, levantando la cabeza, dijo: yo, dice, ni siquiera me había dado cuenta de que había una fiesta, ¿no? cuando se metía en lo suyo. Bien, no es de extrañar entonces que el común de sus contemporáneos no lo comprendiese, potenciando así la inclinación a vivir más todavía en su mundo interior, como las personas que son incomprendidas. Por lo general, siempre son las generaciones posteriores las que soplan el polvo que cubre la memoria de los grandes hombres. Dante no escapó a esta ley casi universal, ¿no? La comedia, siendo su obra más significativa, también transparenta esta peculiaridad. Es una obra profundamente interior, lúcida, viva, enérgica, musical, sublime, pero a menudo, como el mismo Dante, incomprendida. Y hablando precisamente de la incomprensión, una de las teorías más peregrinas sobre la Divina Comedia es la interpretación cabalista. Para algunos, por ejemplo, como Aru, Dante habría sido un albigense, hereje, ¿no? Y para otros, nada menos que un pagano. El más representativo de esta corriente ha sido René Guénon, un autor muy famoso, quien escribe en su obra El esoterismo de Dante, aludiendo a unos versos donde Dante en realidad hace referencia a los sentidos de la escritura, a los distintos sentidos de la escritura que él aplica a su poema, como lo voy a explicar enseguida, ¿no? Él lo toma para otro lado y habla de una lectura esotérica de Dante. Dice, Dante indica de una manera, con estos versos, de una manera muy explícita la existencia de un sentido oculto en su obra, de carácter doctrinario, cuyo sentido exterior y aparente no es sino un velo que debe ser descorrido por aquellos que son capaces de captarlo, o sea, los masones, los cabalistas. Para Guénon, tal sentido oculto funda una suerte de esoterismo dantesco cabalístico. Incluso él sostiene su pertenencia a algún grupo de iniciados y hace de la Divina Comedia una lectura en clave de masonería escocesa. Esta exégesis no solo es anacrónica, la masonería escocesa nace 4 siglos después de Dante, sino abiertamente contradictoria con la conciencia religiosa y sensibilidad cristiana medieval del poeta. En otras palabras, es un disparate, ¿no? Bien que les gustaría a los masones que así fuera, pero del gusto al hecho hay un obstáculo: Dante Alighieri, el verdadero Dante. Este fue demasiado buen teólogo como para dejarse atrapar en los estrechos cánones de un gnosticismo sectario. Sin embargo, esta es una de las lecturas que más van a encontrar divulgadas hoy en día. Dante como un cabalista, ¿no? O sea, si se trata de inventar, inventamos cada uno lo que queremos, ¿no? Bien, Dante dividió su máxima obra en 3 partes, o cánticos, infierno, purgatorio y paraíso, con un total de 100 cantos cortos, un canto introductorio, preludio a toda la obra, y después 3 partes iguales de 33 cantos cada una. Estos están compuestos, estos cantos, de tercetos rimados, ¿no? Que es una forma muy fácil de escribir algo muy largo, ¿no? Porque en terceto rimado, entonces, el primer verso rima con el tercero, y el que queda al medio rimará con el primero del otro, y así se van encadenando, ¿no? Entonces, esto se usa para poemas largos, porque si no, se hace muy difícil, ¿no? Sumando en total 14.221 versos, junto a la Suma Teológica del Aquinate, es la máxima síntesis doctrinal del saber antiguo, tanto pagano como cristiano. No en vano, Pablo VI, en ese motu propio que ya cite, Altissimi Cantus Domini, dice de esta obra que es cual espejo de la Suma Teológica. En los primeros años del siglo XIV, Dante encontró protección en la corte del Can Grande de la Scala, príncipe de Verona. En agradecimiento, el poeta le dedicó la tercera parte de su poema, El Paraíso, enviándosela junto a una carta que presentaba toda la obra. El valor de esta epístola Can Grande, ¿no? Es inestimable, pues ofrece de la misma pluma de Dante las características de su composición. Voy a sintetizar brevemente lo que allí dice Dante. Según este documento, la Divina Comedia tiene, junto al sentido literal, otros sentidos alegóricos. Es lo que dije, que Guénon tergiversa, ¿no? Dante, de hecho, se mueve en la tradición patrística de los diversos sentidos de la escritura, el literal y sobre este fundado en este, el metafórico, el moral, el alegórico. Él hace exactamente lo mismo. La forma externa, dice Dante, es la división que ya hemos referido nosotros, las 3 partes con el canto introductorio, etc., ¿no? El poeta describe allí mismo, en esa obra, en esa carta, la forma interna diciendo que es el modo poético, ficticio, descriptivo, abierto a la discreción, a digresión, metafórico y por eso definitivo, es decir, definiciones, divisivo y susceptible de ejemplos con el que ha tratado la materia. Esto que está diciendo Dante es exactamente el método escolástico. Si uno agarra, por ejemplo, un comentario bíblico de Santo Tomás de Aquino, comentarios, por ejemplo, a las cartas de San Pablo, o el comentario al libro de la sentencia de Pedro Lombardo, va a encontrarse que al principio hace exactamente todo esto, la división del texto, el buscarle todo el sentido, el hacer toda una especie de estructura, y luego comienza todo el comentario, ¿no? Entonces, se mueve en ese ambiente. Respecto al título, comedia, dice Dante que le cuadra porque a diferencia de la tragedia, que suele tener un final doloroso, esta tiene un principio áspero y un término feliz. Entonces, ¿por qué se llama comedia? Se llama comedia porque simplemente empieza mal y termina bien. Empieza con el pecado, el hombre que se encuentra perdido en la vida por el pecado, y termina viendo a Dios. Ese es el sentido que tiene. Comedia no tiene nada que ver con el humor. En cambio, la diferencia es con la tragedia. La tragedia es algo que termina mal. Termina, todos se mueren, todos se suicidan, todos se matan, como las tragedias griegas, ¿no? Entonces, sentido de la palabra comedia es, y divina por el argumento. Es la comedia, es la presentación del mundo, ¿no?, desde el punto de vista de la fe teológica. En cuanto a su estilo, dice Dante, es suave y sencillo, pues emplea el lenguaje vulgar de las mujeres en sus conversaciones diarias. Es lo que ya dije antes, el famoso dolce stil nuovo. Si miramos la finalidad, dice Dante, debemos decir que no es otra que apartar a los mortales mientras viven aquí abajo del estado de miseria y llevarlos al estado de felicidad. ¿Ven? Por eso es que les decía, basado en esto, es la tesis de esta conferencia, de que el sentido es un sentido moral, teológico moral. Dante señala que su obra no se encamina a la pura especulación, sino a la acción, razón por la cual considera que pertenece al género moral, lo dice él, pertenece al género moral. Este carácter ha sido muy estudiado, como se pone de manifiesto, por ejemplo, en los estudios de Giovanni Brusnelli, la ética nicomaquia, la ética de Nicómaco de Aristóteles, y la ordenación moral del infierno dantesco, Bolonia 1907, la ordenación moral del purgatorio dantesco, Roma 1908, el concepto y el orden del paraíso dantesco, Città de Castello 1911, Federico Soldati, el diseño moral de la Divina Comedia, Treviso 1904. Como ven entonces, muchos estudios donde buscan justamente todo el tema ético, moral, aristotélico, que de alguna manera está de trasfondo en cada una de las partes de la Divina Comedia. Estudios, como ven, sobre todo ese auge de estudios a comienzos del 1900. Es interesante porque a comienzos del principio del siglo XX es también el renacer de los estudios tomísticos, después de la Eterni Patris de León XIII a finales del siglo anterior, ¿no?, que renueva todos los estudios, justamente Santo Tomás. También Dante tiene un gran auge en la primera mitad del siglo XX. La comedia, escribe Papini, entre otras finalidades, tiene también la de conducir nuevamente a los equivocados hacia la verdad, a los pecadores hacia el bien, a los que no creen hacia la fe, a los feroces hacia la paz. La comedia no quiere ser solo poesía para el goce estético, arte por el arte, ni tampoco, como cree la mayoría, enseñanza filosófica, libro doctrinal. Quiere ser obra práctica, obra operante y formativa, obra que no se propone tan solo ser poéticamente bella y moralmente buena, sino que intenta cambiar el estado del hombre y cambiarlo radicalmente, conduciendo a los hombres de la miseria a la felicidad, del martirio al sufrimiento, a la beatitud, del infierno presente al paraíso futuro. En definitiva, Dante es especialmente en esta magna obra conductor de conciencias, director de espíritus, rector de almas y maestro de la vida interior. Es precisamente por eso que la idea que rige toda la arquitectura literaria y doctrinal de la obra gira en torno a la exaltación de la sabiduría divina, la sabiduría de Dios, como canta el poeta en uno de los cantos del infierno, el canto 19, donde dice: «O soma sapienza, quanta el arte que mostra in cielo in terra en el mal mondo, e quanto justo actúa, virtud comparte. O suma sabiduría, ¿cuánto es el arte que muestras en el cielo, en la tierra y en el mal mundo, el infierno? ¿Y cuántos justos tu virtud comparten? Ese es el tema de la sabiduría de Dios. De hecho, incluso, fíjense que es el título que él pone en la puerta del infierno. Cuando él llega al infierno, ve esa famosa que es la parte que mucha gente sabe de la Divina Comedia, esos versitos que están sobre el infierno, ¿no? Justitia mos il mio alto fatore, fecheme la divina potestate, la soma sapienza il primo amore. ¿No? Justicia movió a mi alto hacedor, me hizo, ¿no?, la suma sabiduría, ¿no?, el eterno poder y el primer amor. ¿No? Eso es, está hablando del infierno. Está hablando del infierno. ¿No? Ahí brilla todo exactamente cuál es la idea fundamental. Es esa descripción de la sabiduría divina y de los demás atributos divinos en el infierno, ¿no?, en toda su obra. Esa suma sabiduría que brilla en el infierno como justicia, en el purgatorio como justicia y misericordia, y en el cielo como pura misericordia y amor, ¿no? La fortuna de la Divina Comedia fue más dichosa que la de su autor, pues ya en el siglo XV, en muchas ciudades italianas, se habían creado agrupaciones de especialistas dedicadas al estudio de la obra, ¿no? Y tras la invención de la imprenta, las ediciones se sucedieron con rapidez. Solo en Italia aparecieron más de 400 ediciones en los siglos inmediatos a la creación de Johann Gutenberg. Numerosos artistas se inspiraron en ella, como los pintores renacentistas Sandro Botticelli, Miguel Ángel Buonarroti, los ingleses John Flaxman, William Blake, esa obra que vemos ahí de Flaxman, ¿no?, y el memorable ilustrador francés Gustave Doré. Incluso Dalí hizo una serie de interesantes grabados sobre la comedia para, creo que, el séptimo centenario de del nacimiento de Dante, ¿no? Análoga suerte corrió en el campo de la música con la musicalización de algunos fragmentos del poema. Por ejemplo, Claudio Monteverdi en su Orfeo pone en boca de la esperanza los versos que Dante lee sobre la puerta del infierno. Gioachino Rossini escribió, también musicalizó algunas cosas. Robert Schumann, Franz Liszt, quien se inspiró en la comedia para uno de sus poemas sinfónicos. Incluso hasta en la época contemporánea, en la cual Luciano Berio utilizó algunos versos para su Laborintus II, obra musical compuesta en 1965 a pedido de la televisión francesa para conmemorar el 700 aniversario del nacimiento de Dante, ¿no? La Divina Comedia ha sido traducida a una enorme cantidad de idiomas, como es de suponer. En castellano, la primera edición fue la de Enrique de Villena a principios del siglo XV, hoy perdida. Esto es un fragmento, ¿no? Hay una versión catalana en verso compuesta por Andreu Febrer en 1429. Otras versiones españolas son las de Cayetano Rosell, 1871-72, la versificada de Juan de la Pezuela, conde de Cheste, que es muy conocida, de 1879, y la también versificada en Argentina por Bartolomé Mitre en 1894. Cuando volvió de Francia, no me acuerdo qué personaje, lo esperaba otro en el puerto, cuando se bajó dijo, bueno, ¿qué novedades tenemos? Dice, bueno, varias, entre ellas, por ejemplo, dice, nuestro Bartolomé Mitre ha traducido la Divina Comedia. Le dijo, pobre Dante, dijo. ¿No? En catalán la tradujo el gran Jacint Verdaguer en 1879 y Sagarra en 1950-52. De Dante se podrían decir infinidad de cosas. Nos gustaría poder hablar de sus otras obras, de su estilo poético, de los aportes que ha hecho al campo de la cultura. Valdría la pena exponer, aunque más no sea sucintamente, las veces que lo ha mencionado el Magisterio, en particular estos dos documentos que he ido citando varias veces, la encíclica Impre Clara Summorum, con que Benedicto XV recordó el sexto centenario de la muerte del poeta, fechada el 30 de abril de 1921, ahora se van a cumplir los 100 años, ¿no?, y las varias veces evocada carta apostólica Altissimi Cantus Domini de San Pablo VI. Este pontífice expresó algo muy importante al afirmar en este documento esta hermosísima frase: Dante es nuestro, nuestro, queremos decir, de la religión católica, ¿no? Por eso quiero terminar con las palabras con que el Papa Pablo VI cerraba prácticamente su carta de 1965. Dice, urgimos al hombre moderno a que con la ayuda de tan noble espíritu, el de Dante, perfeccione e ilustre su formación y cultura. Por lo menos la conmemoración del séptimo centenario del nacimiento de Dante, nosotros podemos decir otro tanto de la inminente celebración del séptimo centenario de la muerte, nos devuelve este astro radiante al cual elevamos nuestra mirada, del cual esperamos la orientación para nuestro camino, impedidos de avanzar por la espesa selva oscura hacia el deleitoso monte que es principio y causa de toda alegría. Bueno, nada más.